buenas a todos, aquí estamos en nuestro tercer programa del primer volumen, o tercer número, como le gusta llamarlo a Alberto, de nuestro podcast dedicado al mundo de los cómics, el noveno podcast. Está conmigo Anaís, buenas. Hola, buenos días, tardes, noches, o lo que toque. Lo que toque, y también Alberto. Hola, ¿qué tal, Alberto? Hola, estoy muy bien. Se te oye un poco raro, Alberto. Sí, es que estoy un poco mal. Bueno, no te preocupes, que enseguida seguro que se te pasa eso de la voz. Pues nada, sin mucha más dilación y para que esto no se nos alargue mucho, vamos a empezar dando nuestra ración de noticias. Y empezamos comentando que por fin ha aparecido la aplicación de DC del iTunes, que también está disponible para PS3, para PSP y... Claro, decís algunos por fin, bueno, tampoco sería una cosa muy, muy necesaria. Bueno, no sé si necesaria o no, pero por lo menos algo en lo que tenían que estar bastante pendientes, porque los de Marvel llevaban ya varios meses con su aplicación en el iPod. ¿Cuál es el problema que tienen? Bueno, se ha quejado mucho a la gente de los precios a los que se venden los cómics. Teniendo en cuenta que te puedes comprar la versión de papel a veces... prácticamente igual de cara o no mucho más cara, y hay mucha gente que sigue pensando que leer cómics en un iPod pues no, como que no es muy cómodo. ¿A ti qué te parece eso? No, yo es que estás hablando con una antimaquera total, así que voy a omitir mi opinión, pero sí que es cierto que en formatos pequeños como pueden ser las netbooks yo encuentro pesado la lectura, ¿no? Sí, además en la pantalla del iPod y eso, pues es un poco como demasiado pequeño. Sí, no yo sé. Yo, o sea, lo que tengo para leer así, sobre todo cuando voy de viaje, tengo una netbook de las primeritas Asus que salieron y sí que lo encuentro un pelín incómodo, la verdad. Si es que de todas formas a mí lo que me molesta es que no es papel. A mí me gusta el cómic, como una de las partes que me gusta es el tema de que es físico, ¿sabes? El coger el papel, casi de olerlo y esas cosas. No te mudas muy a menudo, ¿verdad? Sí, lo sé. Porque, a ver, a mí me encantan los libros en formato libro de papel, un poco lo que dices tú, ¿no? El peso del papel, el olor, todo... Pero cuando te mudas es horrible. Sí, vale. El papel pesa mucho, lo sé. Sí, es peso muerto. Lo sé. Bueno, otra noticia importante sería... Vamos, importante. Eso depende por dónde según lo mires. Pero hemos visto la noticia que ha salido de que va a aparecer una serie de imagen real del personaje Blue Beetle de DC. Y hemos visto algunas de las imágenes que acompañan la presentación, la noticia. Y, oye, la verdad es que por ahora tiene buena pinta, no está mal. Y si lo llevan bien, pues oye, puede tener buena pinta. ¿Qué pasa? Que el problema es que muchas veces las adaptaciones de este tipo en imagen real no quedan tan bien como le gustarían a los aficionados al cómic, pero bueno. Con lo que ha mejorado la técnica y como los cómics es una cosa que cada día yo creo va cogiendo más importancia y se le va respetando más, es posible que hagan algo bastante interesante. No sé si has visto las imágenes. No las he podido ver todavía. ¿Tú has visto las imágenes de Blue Beetle? Sí, es muy Power Rangers, ¿no? Sí, ¿ves lo que yo decía? Bueno, con esa descripción ahora sí que las voy a buscar, ¿eh? O sea... Sí, yo diría que muy Power Rangers no es el mejor piropo que te pueden echar, prácticamente para nada, entonces... Pero tiene mérito representar de nuevo la estética Power Rangers, o sea, es un mérito enorme. Tú que... Es que en realidad nunca se ha ido esa estética. Oye, sí, la ahí. Hemos superado con creces, ¿eh? Sí. Nada, nunca se ha ido, solo que nos queríamos engañar, pero en realidad, o sea, no, o sea, siempre ha estado ahí. No hay más que ver, yo qué sé, la peli de Ben 10 tiene igual de tiene la misma pinta. ¿Van a sacar una película en imagen real de Ben 10? Sí, sí. Pues es que yo creo que la mayoría de las cosas... Creo que sí, espérate, que a lo mejor he visto yo una chorrada y me la he inventado. A ver si has visto una broma. No estaremos dando noticias falsas, ¿verdad? Aquí. Os dije que eso oh, nos iba a pasar. Se ¡maldita sea! Bueno, bueno. Así tendremos más promoción en la red, ¿eh? O sea, no hay nada sí, mejor que tener para tener fama que dar una noticia falsa. Lo que dicen, ¿no? Que no hay crítica mala. Bueno, realmente sí. Eso es mentira. Pero bueno. Pues nada. Dejémosla aparcada después de haber dado esta noticia totalmente sin contrastar y que nos ha susurrado alguien en la calle. Sigue Anaís contándonos algo. Pues bueno, yo voy a traer una noticia más sobre no puedo creer que lo hayan dibujado. Y esta vez vemos un cómic que relatará la vida de David Beckham, un personaje yeah, que todos sabemos el gran aporte que le ha hecho al mundo. Él, Madame Curie, Albert Einstein, digamos. Pero aparte, la editorial, que se llama Blue Water Production, se ha dedicado a sacar biografías tan importantes como la de Lady Gaga, ¿no? O Robert Pattinson, el vampiro Goosey Loose que brilla en el, a la luz del sol. Es que no puedo con él. Yo... Biografías imprescindibles. Yo, vamos, lo voy a coleccionar todo. Yo sí, querría sí, decir, solo quería decir una cosa, ya era hora. Yo, la verdad es que no voy a negar que, bueno, llevaba años esperando una novela gráfica sobre la vida de David Beckham y ya puestos que saquen también la de Victoria, porque, bueno, las mujeres del mundo necesitamos justamente este tipo de cómics, ¿no? Sí, podían sacar una serie en plan spin-off, porque seguro que sale en el cómic de Beckham. Claro, sí, claro, la divertida vida de Beckham. De las páginas de Beckham llega Victoria. Vicky. Pero bueno, nos dicen que van a contar la vida de la estrella del balón, no solo como futbolista, sino sus otras facetas. Realmente a mí me intriga, no voy a negarlo, ¿no? Me llama mucho la atención cuáles son las otras facetas de David Beckham. Claro, la pregunta es si va a haber un cómic de estos simplemente un poco promocional y un poco de dorar la píldora, o si va a ser realmente como esas biografías que sacan no autorizadas y demás, y va a contarnos todos sus escándalos sexuales y sus movidas extrañas. Si cuenta escándalos, todavía puede ser divertida, porque como nos cuenta su vida... O sea, es causa perdida. Básicamente, se supone que es una serie, es una colección de biografías de gente súper importante para la vida, me imagino, viendo los tres anteriores. Y para ¿no? la muerte. Y bueno, nos dicen que saldrá en septiembre en inglés y que se está planteando sacarla en castellano. Y bueno, el precio inicial será aproximado de $4. Eso sí, saldrá en tiendas de cómics habituales, no sé cuáles, y a través de internet, ¿vale? O sea que se puede comprar en secreto y que nadie se entere. Y de procedencia FPI también. Sí, obviamente. Esa es. Pero yo no malgasto ancho de banda, que ya suficiente tengo yo. Oye, yo, a mí me intriga, porque tiene que tener una vida interesantísima, o sea... Sí, sí. Yo estoy, mira, vamos, la época del tomate me la conocí entera. Y además luego pueden sacar un crossover con Lady Gaga. No, yo es que las sí, voy a coleccionar todas. O sea, las noches oscuras de Lady Gaga con David Beckham. Eso... Las noches oscuras. Hay todos con los anillos negros. O sea, sí, eso puede ser la bomba. Y ya después, Victoria pegándole taconazos a Lady Gaga, en plan sí, de crisis, este es mi marido. Crisis no en el comes. Matrimonio infinito. Sí, no, no. O sea, esto igual más que un cómic puntual, igual nos da una serie, ¿no? Victoria pegándole a Lady Gaga. Y ya el de Twilight también por ahí apareciendo, iluminando la escena, básicamente, ¿no? Yo es que me estoy imaginando, basado en el cómic de David Beckham, la película que os dejará a todos hechos papita. Yo es que esa película me la imagino más con Cristiano Ronaldo, ¿ves? O sea... Bueno, oye, seguro que sacan un cómic suyo también dentro de poco, porque oye... Seguro, por envidia, aunque sea. Oye, sí, que han hecho un TVO. Si con el dinero que tienen le pueden decir a cualquiera que se lo dibujen. Sí, o sea, si encontrar dibujante no será lo complicado. Puede ser más complicado encontrar sustancia para llenar las páginas, pero bueno. Bueno, pero ya sabes que para eso existen las splash page y cosas de esas. Exactamente. Además, hoy en día el fútbol y los cómics están más de moda que nunca. Sí, sea, el COVID del Barça, el de la selección española, que es una risión Ah, el de la además. selección española, hay uno. Ah, me Sí, sí, desayuno sí. con la noticia. Lo estuve ojeando el otro día que fui a la librería y vamos, son secuestrados por una raza alienígena y les hacen jugar un torneo de fútbol. O sea, se han copiado la idea aquella de Bugs Bunny con De Space Jam. Shaquille O'Neal. Exacto. No, Shaquille O'Neal no. Era Michael Jordan. Jordan, es sacrílega, fuera del podcast. Perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Bueno, Dice que la mía yo. es el béisbol. A ver. La entiendo porque Shaquille O'Neal ha salido en muchas películas y también muy malas. Lo único Ey, bueno de pero. Space Jam era que salía Bugs Bunny. O Bugs sea, Bunny, ya está. exactamente. Y el Pato Lucas, o sea, que Bueno. tiene, en mí tiene una fan enamorada, o sea. Vamos, la actuación de Michael Jordan era como, igual que jugaba al béisbol, actuaba, o sea, una cosa. Exactamente, ciertamente, ciertamente. Y nos quedaba una noticia más por ahí en el tintero. Albert. Albertini, tenías tú ahí una, igual, es capaz igual de leer una entera. A lo mejor, no sé, quién sabe. Yo creo que da mala suerte. ¿Cuál queréis que lea? ¿El tráiler de DC Universe? Lo que tú quieras. O Lo que de. puedas, lo que Vamos puedas. a darle al lío. Venga. Pues nada, hace una semana se celebró en Los Ángeles el E3. Es el mayor acontecimiento videojuguero del mundo. O videojueguil. Sí, bueno. Da igual, esto todo inventado, o sea que. Son sinónimos de estos. Y bueno, Sony presentó el tráiler oficial de DC Universe Online, un MMORPG, es decir, juego de rol multijugador masivo, Marv. que bueno, pues consiste en que tú te pones en la piel de un personaje con superpoderes y bueno, pues te codeas ahí con Batman, con Superman, con el Joker, con lo que quieras. Puede ser héroe, puede ser villano y de eso ya han sacado el tráiler. Se ve claramente la influencia de Jim Lee, que ha tenido Jim Lee una influencia muy grande en el proceso, diseñando los personajes y el tráiler está guapo, guapo, la verdad. Sí, que lo he Claro. visto yo y tenía buena pinta, ¿no? La otra cosa es cómo acabe tirando eso. El juego estará para finales de año, si no me equivoco. Y bueno, vamos a ver, no creo que desbanque a otros MMORPGs como World of Warcraft, pero bueno, para hacer el friki un rato sí que puede valer. Bueno, pero es que para desbancar al World of Warcraft hace falta Eso mucho. es imposible. Es prácticamente igual, es imposible, sí. O sea. Bueno, Farmville seguro que lo desbancaba. Sí. Yo creo que a nivel de usuarios, Farmville ha tenido muchos más que World of Warcraft. Hombre, es más barato también, ¿no? Sí. Es que ahí está la clave de todo. Cierto, cierto. Bueno, y para terminar, Anaís, tenías ahí un apunte más, me parece. Bueno, yo traigo una noticia que realmente a mí me entristece mucho y es que Anita la huerfanita, okay, The Little Orphan Annie, se retira después de 85 años de presencia en el periódico. Yo no sé si Que ya era exactamente. hora. Un momento, o sea, no. No. Yo no sé si No, no, aquí perdona. Anita la huerfanita se pasaba aquí en los periódicos. Yo sí que crecí leyéndola en el periódico. Bueno, Anita la huerfanita, El fantasma que camina, Marmaduke, este tipo de dibujos de norteamericanos. Y bueno, sorprendentemente nunca llegó a pasar de los 9 años y siempre han Son como tenido los Simpsons, 20 años después tienen otros. más o menos, exactamente. Pero bueno, sí que es cierto que Anita la huerfanita se adaptó bastante bien al clima político y económico, pero siempre desde una visión bastante optimista, ¿no? Y nunca terminaba mal, no sé, era un poco naif, ¿no? Pero bueno, ciertamente ya hace unos años que estaba de capa caída. Yo sigo lamentándolo porque, bueno, tienen su encanto, ¿no? Es como Marmaduke. A mí me encanta y es una tira cómica de periódico súper sencilla. He visto el tráiler de la película y dan ganas de ponerse a llorar. Y no sé, es como una parte de la historia que se pierde, ¿no? Pero bueno, todo pasa en algún momento. Mafalda también paró en algún momento. ¿Ustedes han Lo de visto la el? peli lo de la película de Marmaduke sí que dan ganas de llorar, sí. Dan, es asqueroso. Yo Sí, bueno, sí. Yo nunca había oído esto que comentas, pero a mí siempre me ha dado la sensación de que la cultura de tiras cómicas en España en el periódico está como mucho más reducida a los chistes y ya. Sí. Luego, aparte, pues tienes esos suplementos, por ejemplo, El Pequeño País, que teníamos... No sé si siguen ya haciéndolo, porque hace que no compro el periódico. Es, wow. Ni me acuerdo, pero me acuerdo del Pequeño País, pues era como lo más parecido a unas tiras cómicas y era solamente una vez a la semana, semanal. El pero... Gente Menuda, que distribuía ABC, creo. El Gente Menuda. Que se molaba, porque tenía Tintín, tenía Spiderman, tenía... Bueno, y también aquella época en la cual publicaron cómics del periódico El Sol, que ponían de Marvel prácticamente sí. Todo lo que publicaron, me parece recordar, y tenías pues X-Men de Claremont, de Cuatro Fantásticos de Byrne, todo bastante, que estaba bastante bien, y esa fue una de las razones por las cuales yo me aficioné a los cómics, pero bueno, ese periódico ya cerró. No sé, a mí una que realmente, bueno, Anita la huerfanita, a Eric el vikingo también estaba, que es bastante buena, y quizás una de las que a mí más me gustaba era la del fantasma que camina, que fue otra gran decepción cuando salió la primera película, porque claro, yo había leído toda mi vida esa historieta a lo largo del periódico, me encantaba, y cuando fui a verla al cine, casi me corto las venas en la mitad de la película, en plan de en inglés, ¿cómo se llamaba? The Walking Phantom. The Phantom. No, The se Phantom. The Walking Phantom. The Phantom solo, ¿no? Sí. Ah, vale. Es que digo yo película. Y claro, no me sonaba lo que decías. Ah, vale, bueno, vale. Es que tampoco sé cómo la titularon aquí. Que han hecho ahora otra nueva versión. Ay, no. En sci-fi. Ah, sí, cierto, sí. De una miniserie de 2 episodios. Sí, ya la he conseguido por procedencia Pi. Así que me la veré en un par de días. Pues esa la comentaremos. Pues nada, con esto terminamos las noticias, ¿no? Sí. Es ese sonido me ha matado. Es que he querido copiar a los kryptonianos. Un saludo desde aquí. Muy bien. Eso es. No solamente copiamos contenido sin saberlo, sino sabiendo también. Claro, obviamente. Hay que copiar. Damos noticias falsas, copiamos a los demás. No copiamos. Mira, copiar es... hacemos homenajes. Lo haces con uno, y en cambio, cuando tú copias a muchos, eso se llama investigación. Efectivamente. ¿Cómo sabes tú de esto? Años. Bueno, y vamos a pasar ahora a una nueva sección en la que vamos a comentar un poco... Sí, puedes hacer musiquita también si quieres. Nueva sección, tú sigue de fondo. Una nueva sección que vamos a llamar el Top USA, donde vamos a comentar un poquito pues los cómics más vendidos del último mes o las últimas listas que hayan salido. Por ejemplo, vamos a empezar con cómics de mayo. Voy a empezar hablando yo de la lista que ha dado Diamond, que es una de las distribuidoras más importantes de Estados Unidos. ¿Qué es lo más vendido en el mes de mayo? Pues tenemos el número 1 de los Vengadores, el final de Siege, a serie aquí. Batman, el retorno de Bruce Wayne, número 1. Vengadores Secretos, número 1. El número 1 de Brightest Day. El retorno de Bruce Wayne, número 2. Como podéis observar, todos son cosas de las que hemos hablado nosotros justamente en nuestro primer programa, que es un poco más lo más llamativo y también es un poco lo más vendido. Sí que da así en un... Bueno, hay que corregir porque Brightest Day todavía no he hablado. ¿No hablaste? Ah, sí, sí he hablado. Bien, esto es la maravilla que tiene cuando uno habla y no sabe lo que dice. Efectivamente, me suele pasar muy a menudo. Bueno, pues en el top 100 se ve que la cosa está... Yo diría que es posible que Marvel tenga un poco más de mercado, pero en el top 10 tienes solamente 4 de Marvel por 6 de DC. Quiero decir que andan ahí bastante igualados en cuanto a ventas. También depende mucho de los acontecimientos, crossovers que hay cada mes, porque como habéis visto aquí, Asedio y el día más brillante y demás, pues tienen mucho seguimiento. y de colecciones que no son primer número y que no son algo especial, la más vendida fue Green Lantern, el número 54, después Batman y Robin el 12, y después tenemos también la Patrulla X y Flash, Vengadores Oscuros, Green Lantern Corps. Se ve que hay mucho de mutantes, que hay mucho de también de Green Lantern, lo cual me sorprende bastante, tengo que decirlo todo. Y también hay bastante, también está bastante fuerte Batman, desde, por lo menos desde que llegó Morrison, ahí le puedes criticar más o menos, pero bueno, el tío vende, así que los DC estarán contentos. Y después tenemos otra lista más, que no sé si quería comentarla Albertini. Sí, sí, un momento. Pues vamos con la otra opción de novelas gráficas. Número uno tenemos Ex Machina, el volumen 9, Bring Out the All. El número dos, la nueva colección que ha pegado fuerte, Sweet Tooth. Que por supuesto no hemos leído. No hemos leído, yo no he leído todavía de Sweet Tooth. Sweet Tooth. De hecho tiene un nombre un poco, no sé, gracioso en español. En el número 3 tenemos el tomo 12 de Invencible, de Robert Kirkman. Y en el número 4, el volumen 5 en tapa dura de Walking Dead, de los muertos vivientes. También de Kirkman. También de Kirkman. El Scalped volumen 6, que no he leído nada, que es de DC. En el número 6 también, para darle un poco así de bombo, el volumen en tapa dura de Wednesday Comics, que eso debe ser la polla, porque son 50 pavos y es un tamaño mayor que, vamos, que no te cabe en la estantería ni siquiera en una mesa encima ya llega al techo. No tengo pues, yo idea de cómo es eso de grande, pero ¿cómo? Es formato tabloide. ¿Te acuerdas tú del primer tomo de Extreme X-Men? Sí. Pues sí. El doble, creo. Firmado por La Roca. Ese, pues, todavía más grande. Joder, pues sí que... Qué cómodo. Sí, es de cómoda lectura. Porque sabes que Wednesday Comics fue una colección que hicieron recordando un poco a las tiras de prensa, a las planchas dominicales de prensa, y bueno, pues en formato periódico americano. Qué bien hemos hilado con lo de antes, ¿no? Que hemos estado hablando de tiras de prensa y demás. Sí, sí, aquí está todo relacionado. Después seguimos con con Masacre, el volumen 3 de Masacre. En el número 8, el volumen 10 de Helsing. Y en el número 9, el volumen 3 de Iron Man, el más buscado. Ese creo que lo dibujó a La Roca. Creo que sí. Y en el número 10, la edición Premium de Kick-Ass. Bueno, pues una lista así, variopinta. Una lista variopinta y prácticamente no veo nada, salvo en los primeros puestos no hay nada que sea novela gráfica pura, o sea, que no sea reedición. Veo, por ejemplo, sí hay, pero ya en el puesto 14... Orgullo y Prejuicio y Zombies, y en el número... En el 22, por ejemplo, está el Long Shadows de Batman, pero eso no sé si es recopilatorio también de una miniserie. Lo tengo que buscar, pero creo que era miniserie al principio. Vamos, que se venden muchísimo los recopilatorios de números en formato buenillo. Sí, estábamos viendo como últimamente, ya lo he estado diciendo, ¿no? Que la novela gráfica pura ya casi no existe, ¿no? Un tomo que sea ya único, que no haya sido editado antes en otro formato. Y bueno, por ejemplo en el número 26 está el volumen 1 de Scott Pilgrim, que es una novela gráfica. O sea, sí, pero es reedición ya. Ya no, es reedición, pero bueno, es que es lo más cercano que veo, porque lo demás... Claro, ya que lo estás buscando y no encuentras. Pues es Scott Pilgrim, está... hombre, los de Warcraft, que también es novela gráfica, que lo hacen directamente en tomo. Sí. Pero no vamos. Triunfa. Parece que no triunfa ya el formato antiguo de novela gráfica. Sin embargo, luego, oye, si siguen vendiendo cómics en grapa y lo de los recopilatorios también lo venden tanto, pues es un poco... La gente se compra las dos cosas o una de las dos cosas se está perdiendo. Claro, Yo es que personalmente ya cómics en grapa ya no compro. Ya directamente tomo. Esto es discusión para otro día, pero la grapa contra el tomo es un tema del que tenemos que hablar porque a mí me parece que la grapa está perdiendo en España muchísimo terreno Sí. y a mí no me parece bien porque la verdad es que la grapa me parece el formato primigenio. Entiendo por qué puedes comprar tomos más que grapas. Pero es una pena porque el ir cada mes a comprarte esa grapa y demás, a mí me parece que era parte de su encanto. Pero bueno, oye, No, si a mí los tiempos cambian. me gusta el formato grapa, ¿no? Pero ya llega una esta que por necesidad ya pasas de la, he pasado de la grapa y ya directamente tomo porque también por espacio, o sea, hace unos meses hice recolocación de estantería y vamos, o sea, ya dije, venga, todo lo que sea grapa fuera porque es que no me cabe nada. En mis tiempos En mi época me ya vendían. compraba de todo. Y bueno, pues creo que por mi parte nada más. Nada, que no sé si Anaís quería comentar algo, que como no nos dejó ni hablar. No, la verdad es que me he quedado anonadada escuchándolos. Así que yo ¿Qué personalmente. cuento tienes? ¿Qué cuento tienes? Sí, vamos, se habrá ido a dar No, un yo sí paseo y ha que. vuelto. ¿Qué va? ¿Qué va? Pero qué mal piensan del personal. Pues yo sí que prefiero los tomos a las grapas, no lo voy a negar. Sin embargo, debo admitir que por cuestiones de espacio, volúmenes y pesos, últimamente me decanto más por el formato digital. Y prefiero siempre el formato digital. Que esa es otra batalla, ¿no? Sí. Sí, a mí es que me encantan los libros de papel, me encantan las ediciones buenas, papel brillante, pero es que pesan, pesan y ocupan espacio. Entonces, ¿qué le vamos a Sí, hacer? pero si te van a atracar, ¿qué es mejor para defenderte? Eso es cierto. ¿Tirar un archivo digital o el tomo o Ciertamente, ciertamente. Tirar el iPad directamente. recopilatorios que tengo Fuera. yo? Los tomos recopilatorios que tengo yo de Invencible podrían matar a más de una persona. Sí. Ahí tienes un punto, ¿eh? No te lo voy a negar. Lo que pasa es que andar con esa clase de cosas en el bolso tampoco es muy cómodo. No, O eso sea, es ya cierto. mi. No sé, mi bolso pesará 1,5 kilos, 2 kilos sin libros. Entonces, si ya le sumas algún tomo de esto, ya puede ser que no pueda llevarlo. Ya directamente este que te digo yo no te cabe en un bolso. O sea, tienes que ver una mochila para él. O sea, no, no Sí, no, es no, imposible. no sé. Como armas de defensivas sí que están bien, ¿eh? No lo voy a negar, pero bueno. Bueno, pues nada, con eso terminamos nuestro top USA, que como os habéis dado cuenta, no es más que otra sección más en la cual podemos rajar de lo que nos apetece y ocupar aún más tiempo. Así que Ah, vamos a pasar. espera, Bueno, algo que quiero decir algo. momento. Sí, o sea, yo quiero hacer un llamamiento desde aquí a SD Distribuciones y a los editores para que den de una puta vez cifras de ventas, por favor. Que quiero saber qué se vende en España. Que Porque está muy bien dar los datos americanos, pero si no sabemos qué es lo que más se vende aquí, pues nos quedamos cojos. Ahí me quedo. bien, pues después de ganarnos unos amigos más, os voy a pasar Exactamente. a la re recomendación de la semana. Esta semana tenemos a el. Espera, un momentito que tenemos que ponerle la promo. Ah, vale, vamos a poner una promo primero. Eso. Le tiene que No sé de poner. qué será, pero ya la pondré. A mí es que en el guión me tiene que poner. Hay una promo, si no, estoy ciego. Cierto, Bueno, pues, en cierto. pues entonces nada, vamos a dar por cerrada esta sección y vamos a pasar directamente a la primera promo que tenemos. Soy el padrino Don Ripper Corleone. Y yo y mis socios os vamos a hacer una oferta que no podréis rechazar. Si os gusta el cine y queréis echaros además unas risas, escuchad el podcast de los kryptonianos. Si no queréis terminar en el fondo del río con unos pies de cemento, claro. Los kryptonianos. Cinéfilos de otro mundo. nos podéis encontrar en www.loscriptonianos.com. Pues nada, después de esta promo, vamos a pasar a nuestra recomendación de la semana. Llevamos solamente, vamos, de la semana, recomendación del número, llámalo X. Pero el caso es que, oye, no es mucho más que tres números y en todas, por lo menos, no nos ha faltado una recomendación de alguien ajeno al podcast, y eso lo agradecemos mucho. Esta semana nos toca el señor El Demo, que nos va a recomendar un gran cómic que se llama Fábulas. Hola Dani, Albertini, Anaís, soy El Demo y nada, os mandaba este audio para haceros una recomendación para el podcast. Quería recomendaros Fábulas, un cómic bastante interesante que trata sobre los personajes de los cuentos, pues Blancanieves, el Lobo Feroz, los Tres Cerditos, que, bueno, pues viven en sus mundos de fantasía y demás, pero resulta que un día, por el ataque de un ser al que llaman el adversario, del que no se sabe nada, bueno, no sé si ya se sabrá algo o no, pero lo poco que me he leído yo hasta el momento no se sabe nada todavía de quién es, pues tienen que abandonar el mundo de las fábulas y aparecen en el mundo real. O bueno, acaban en el mundo real, en Nueva York. Y nada, allí se crean su propia comunidad en un edificio llamado Villa Fábula, donde están todas las fábulas, todos los personajes que tienen aspecto humano. Y el resto de seres de los cuentos que no pueden vivir allí porque no podrían integrarse bien entre los humanos, pues los Tres Cerditos, los gigantes, pues son llevados a un sitio llamado La Granja, que está en las afueras de Nueva York, y bueno, que tiene una especie de hechizo o algo similar para que los humanos que pasen por ahí o la gente normal que pase por allí no pueda verles. Y nada, pues la verdad es que es bastante interesante. Es muy entretenido, sobre todo pues eso, ver a los personajes intentando integrarse en una sociedad como la nuestra, a Blancanieves siendo la segunda del alcalde, pero que es prácticamente quien lleva ahí a todo el cotarro, porque, vamos, tiene un carácter que, vamos, y lo lleva todo muy bien, además, y bueno, y la ponen, por supuesto, como la más guapa, la que está todos enamorados de ella, y vamos. Y el Lobo Feroz haciendo de sheriff, como el Lobo Feroz está acostumbrado a disfrazarse para engañar a todos, pues está disfrazado de humano, que me recuerda muchísimo a Lobezno, tiene ese mismo aire desaliñado, fumando siempre y tal. Y nada, y así todos, ya te digo. La Bella y la Bestia, que empiezan en el primer cómic, en el primer número, están discutiendo porque que si se divorcian, que si no se divorcian. Que la Bestia siempre es príncipe, pero siempre que tiene una discusión empieza a convertirse en la Bestia y tal. Bueno, en fin, que no quiero estar aquí desvelando todo. Así que nada, que lo único que recomendarlo a todos vuestros oyentes, a los que no lo hayan oído, a vosotros seguro que lo habéis leído, como no. Y nada más, que nada, que enhorabuena por el podcast, porque me gusta muchísimo. Ya era hora de que hubiese un podcast en condiciones de cómics, ¿no? Y nada más, chicos, que un saludo a todos y que hasta pronto. Pues eso ha sido El Demo con su recomendación de Fábulas. ¿Habéis leído el cómic? Yo he leído los primeros... es que no sé si decir los primeros. Yo he leído hasta que van las fábulas arábigas de visita. No sé cómo se llama el tomo. Arabian Nights. Pues eso, Noches de Arabia, Arabian Nights. Yo me he leído hasta ese tomo, que puede ser el cuarto o así, o quinto, o sexto. No, más, creo que es más avanzado, ¿eh? Bueno. Yo me voy por Tierras Natales, que es anterior a ese, y es el sexto, creo. Bueno, yo es que leo sin conocimiento, entonces... A mí el caso es que a mí me gusta. Me gustaba la idea de partida y me fue gustando... Pensaba que no iba a dar para mucho más. El primer tomo estaba bien, pero bueno, también era un poco de planteamiento y tal, y se basaba mucho en el tema de la investigación del asesinato y esas cosas. Sí. Y no digo más por si acaso. Pero después yo creo que sí que, oye, sí que va cogiendo bastante más interés y a mí me gustó. A mí me gusta. A mí me parece una muy buena obra, la verdad, y muy recomendable para todo el mundo. ¿La has leído tú, Anaís? No. De ahí que me quedara calladita. En realidad, a partir de escuchar vuestra opinión, lo pondré en la lista de próximas adquisiciones para sí. leer. Ponlo en la lista. Yo creo que te va a gustar, ¿eh? Sí. ¿Por Yo qué? Creo que te va a gustar este. No sé, me da la sensación. No sé si sabes de qué trata. Bueno, lo sé muy poco, realmente, pero bueno, escuchándolos a ustedes y escuchando el demo, también como que me pica la curiosidad para leerlas. Así que en cuanto termine lo que estoy leyendo ahora, caerá probablemente. Ya tienes unos deberes para las próximas semanas. Exactamente. Y ya lo comentarás. Sí, ya vendré con los deberes hechos. Que nos comprometemos a que si alguien no ha leído una recomendación de la semana, en leerla y diremos nuestra opinión en otros episodios. Pero claro, después nos pasa como la semana pasada con la recomendación de Say Hello to Black Jack. Que no lo habíamos leído. Que no hemos leído ninguno. O sea que y ya... bueno, pues tenemos que decir nuestra opinión también sobre el tema. Bien, pero ten cuidado con los compromisos, ¿eh? Hombre, se hace falta, decimos a alguien que nos diga de qué va. Siempre se puede, ese puede ser un buen momento para tener un invitado. Y que nos cuente sí. su opinión y este tipo de cosas. O eso para hablar con clichés y también. Con tópicos y inventárselo. A mí me parece que el dibujo del mangaka este es demasiado... Las tramas no las usa bien. Exactamente. Nunca mejor dicho. Creo que su narración está algo lastrada por su dominio de la anatomía. Bueno, venga, en fin. Dejemos esto, buenísimo. Vamos a... Sí, sí. O sea, no entiendes de esto. Haces tantas señas tú de series y... ¿Ves? Se da cuenta uno de que sé mucho de inventarme las cosas, quieres decir. Lo cual es preocupante. Sí. No, pero yo prometo que cuando hablo de algo, lo he leído, lo he visto. O sea, no me gusta inventarme las cosas, pero podría. Lo juro que podría. No, si te creemos, ¿eh? O sea, no lo vamos a poner en duda. De hecho, me habéis picado y me habéis dado una idea de hacer una reseña sobre algo que no haya visto. Y me va a gustar eso. Vale, pues nada, que ya que hablamos de reseñas, pero en este caso de cosas que hemos leído, espero, vamos a empezar con las reseñas de España. O sea, vamos a comentar cómics que han salido ya en España, que todos... podéis comprar físicamente, a no ser que se hayan agotado y demás. ¿Quién quiere ser el primero? ¿Pinto? ¿Pinto? ¿Gorgo? ¡Pito! Yo tengo una de esas. Empezamos por ti, Albertini, y nos vas a hablar de Kick-Ass. Sí, bueno, había pensado que hace nada, no lo pudimos comentar, se estrenó Kick-Ass, la película, y bueno, hacer una especie de... Bueno, hablar del cómic y de la película. Así, en plan, chim, pam, pam, fuera. Vale, yo te quiero decir una cosa. Yo no he visto todavía la película porque no sé por qué exactamente, pero cuando quiero ir a verla ya la habrán quitado seguramente, es lo que siempre me pasa. Pero si vas a decir alguna cosa de la película que no debería de saber, me quito los cascos, lo dices y después me dices, ya lo he dicho. Vale. Vale. Bueno, pues Kick-Ass es un cómic de Mark Millar y John Romita Jr. que salió, empezó a publicarse en 2008, fíjate que hace ya tiempo, en el sello Icono de Marvel. Icon. Ah, es verdad, Icon, como el iPod, pues, iPod. Como el iPod, pues Icon. Y bueno, pues la característica de este cómic pues es un se centra en un chaval, Dave, que es muy friki, es friki pajillero, lo más normal del mundo, que dice, oye, ¿por qué la gente no ha probado a ser superhéroe? Y dice, ah, pues venga. Entonces, pues, está súper flipado y dice, venga, pues quiero ser superhéroe, se pilla un disfraz por eBay, todo esto, y se enfunda y se va a la calle a que le den con quien se encuentre. Sí, básicamente. Claro, la primera misión es lo que pasa, que va, se mete con unos chavales que en el cómic están haciendo una pintada y pues recibe la paliza de su vida. Sí, sí. O sea, de acabar casi muerto. Y el tío dice, soy gilipollas integral y vuelve una vez que se recupera, tras rehabilitación, tras meses de psicólogos, tras todo esto, pues dice, venga, otra vez, pim, pam, pam, pam, pam. Ahora como es más, como tiene el 90% de su cuerpo, con placas de metal, con todo, con mil y un remiendos, pues tiene más resistencia. Entonces, pues, ¡pa! ¡Sal! ¡Sal! Se mete con unos, ¡pa! Y en una pelea que pega una paliza a unos malitos, a los típicos vándalos del barrio, que después resultará no ser tal, pues le graba y dice, ¡oh! ¿Quién eres? ¡Soy Kika! ¡Ah! Y mola. Entonces, me gustan mucho las onomatopeyas, ¿eh? Sí, sí, o sea, es como el Batman de los años 70. ¡Pum! ¡Crash! Oh, exactamente. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! No, eso ya, lo del sí ya me ha llevado a otro sitio distinto. Bueno, el caso es que el cómic destaca por ser ultraviolento, por tener un humor bastante gamberro, y la verdad es que está muy bien. Pues tiene el dibujo de John Romita Jr., que es, la verdad es que está en automático. O sea, John Romita Jr. Lleva un tiempo que está en su posición automática de dibujo y te dibuja todas las cosas, pero así, pim, pam, pam. Bien, pero sí, así. Sí, bien, pero no parece que le vaya la vida en ello. Ya, no sé, ha perdido cierta magia. Y el guión de Millar, mientras que se desinfla un poco a lo largo de los 8 números, pero es un cómic con el que te partes el culo, la verdad. Sobre todo cuando aparece Hit Kelly y Big Daddy. He mezclado aquí dos nombres, qué guay. El problema del cómic, que también tiene la película, es que como que tarda muchísimo en entrar al trapo, ¿no? Porque la historia es la guerra que mantiene Hit Girl y Big Daddy con el mafioso malo. Como que en el cómic tardan 5 números en ir a por ello, y fíjate que es una parte fundamental de la trama. Sí, pero yo creo que... De 8, y la película igual. Pero eso te da realmente el tiempo necesario para formarte el carácter del personaje principal, ¿no? O sea, realmente lo ves sufrir todas las penurias, cómo le salen moretones cada vez que se enfrenta, cómo le dan de hostias sistemáticamente. Y no sé, o sea, sí que es cierto que a lo mejor se podría haber adelantado un número, pero yo tampoco lo encuentro tan largo. Ahora, en la película no sé. Igual en la película sí que es pesado, ¿no? Porque si tarda... Yo tampoco estoy de acuerdo contigo, pero... en las películas, que como digo, no la he visto, pero si es así, la verdad es que la mayoría de las primeras películas basadas en cómics últimamente sí que se suelen tomar un trozo de la película bonito para empezar a dar cera, como el que dice, ¿no? Lo cual no siempre me parece mal. Me parece que está bien montar bien las bases y esas cosas. Luego hay gente pues que no le gusta, que le gusta que si es una película de Spider-Man, pues que empiece y empiece a saltar por todos los lados. Si es una película de Iron Man, porque se ponga la armadura nada más empezar y empiece a soltar palos. A mí, no, yo no estoy en contra de ello si no se hace mal. Sí, yo lo... Hombre, el caso... Sigue, sí, ahí sigue. No, no, que yo lo que veo es que yo no he visto la peli, pero que sí que se puede hacer un poco más pesado en la película. En el cómic, a mí realmente me parece que está bien. O sea, te da tiempo suficiente para realmente tomarle cariño también al personaje, ¿no? Porque al final le tomas cariño, es así como un utópico. Lo que pasa es que la queja viene principalmente porque es, los cinco números son el 60% de la colección. Quiero decir que, ¿sabes? Que para ocho números y que hasta el final del quinto no empieces con la trama del mafioso, pues ya no sé. Vale, o sea, tú te refieres a que si hubiera sido un cómic que hubiera durado 20 números, no te hubiera molestado que empiece en el sexto. Claro, o sea, sería una trama de presentación y después ya la de pues claro, la batalla. Entonces, ahora ya tendríamos que hablar de otra cosa distinta, y es si realmente el cómic va sobre eso. Claro, es que, o sea, realmente el cómic sobre qué va, pues va sobre el personaje principal. Claro, entonces... para mí la trama del mafioso es más bien un cierre, pero la trama en sí es el proceso en el cual no solo se aventura a ser un superhéroe, sino también ese proceso de encontrarse con la realidad y decir no, porque me dan de leches hasta detrás de las orejas. O sea, no veo que sí, la trama del mafioso realmente sea la trama del cómic. Vamos. Hombre, pero es que si no es la trama también... No hay que negar que es un peso importante, porque, vale, sí, el cómic es sobre lo que es, y es la trama de Genovese es accesorio para dar, digamos, el toque de acción, ¿no? Pero no sé, yo creo que lo hubiera introducido un poco antes, no sé. No, bien, sí, a mí me sigue pareciendo mal. Y de todas formas, lo que te iba a comentar, que es que esto ya, da igual, no he visto la película, pero lo he leído, yo tengo entendido que cambian cosas demasiado importantes como partes del final. Sí, hombre, sí. No, pero si el final del libro es fantástico. El pues, final del cómic. Es que el problema es que cuando se guionizó la película, el cómic no estaba terminado. Ah, amigo. Ese es el problema. O sea, Mark Millar y Matthew Vaughn, que es el director de la película, pues trabajaron juntos en ver cómo querían sacar Kick-Ass. Entonces, Mark Millar le dijo a Matthew Vaughn cómo iba a terminar cómo iba a ser la trama, pero en el momento en el que Matthew Vaughn terminó la película, en Estados Unidos no había salido el sexto número. Los últimos números, el último número de Kick-Ass tardó mucho en salir, ¿no? Claro, el último número de Kick-Ass salió en febrero. Claro, yo es que me los bajé todos y lo... La película se estrenó en Estados Unidos en abril, no sé si a finales o a principios de abril, y ya se había preestrenado, ya se había mostrado en algún festival a finales de año. O sea, es lo mismo que está pasando con la película de Scott Pilgrim, sí, que tampoco ha salido el último tomo, que va a cerrar la serie y ya salió la película. Efectivamente. Bueno, pero entonces a lo mejor la discusión no es en sí si han cambiado el final o no, sino, bueno, ¿vale la pena hacer la película antes de que se cierre un cómic o de que se cierre una saga? A mí la verdad es que en este caso sí. O sea, me ha gustado muchísimo la película. ¿Que es distinta que el cómic? Pues sí. Y en muchos sentidos la película, digamos, no es tan profunda como el cómic. O sea, es más superficial el cómic, bueno, quieras que no, aunque no se meta de lleno en todo lo que es, pues eso, la esencia del personaje y todo esto, sí que, digamos, sí que intenta, Mark Millar intenta profundizar en ciertos aspectos de Ace, de Hit Girl, de Big Daddy, y en la película, por ejemplo, esas cosas, pues las pasa más de refilón. Vale. No sé, yo es que es que a mí los cambios no me parecen mal, porque hacer una adaptación de un cómic, que ya de primeras nunca me parece bien, porque en el sentido de que cada cosa está hecha para un formato distinto, pues ya que haces una adaptación, yo lo que tienes que recoger es el espíritu, supongo, ¿no? Sí. Y si el espíritu está ahí, ¿no? Dices tú que te gustó y demás y... Sí, eso, el espíritu del cómic se ve en la película completamente. Pues entonces yo tampoco me quejaría. Ya cuando la vea veré si me quejo o no. Pero por ejemplo, de la que más me quejé un poco más, por ejemplo, no sé si visteis Wanted, Se Busca. Sí. Ah, no la vi. Y es terrible. El cómic sí me lo he leído, sí. O sea, si la película la tomas totalmente separada del cómic, yo creo que mejora. Pero el cambio tan importante que se hace, bueno, ahora me dices tú que no mejora nada, pero ya el cómic tiene que gustar también, que también tiene sus partes especiales, pero me parece que era una idea bastante más interesante al final, y en la parte en la que se traslada la película se cambian partes que son de la esencia, de la gracia que tenía. Hay cosas que siguen, pero, o sea, cosas superficiales. Y a mí no me gustó cómo lo hicieron. Anaís parece que sí que lo había visto. O sea, a ver, tanto el cómic como la película la vi. La película fue una de esas que sales de la sala de cine preguntándote cómo has podido perder años de vida así viendo eso. Y la verdad es que en general yo las películas de cómics las evito bastante. Pero bastante. ¿No? Y últimamente también le saco el cuerpo a aquellas películas de libros que ya haya leído, porque llevo una racha bastante nefasta en ese aspecto. ¿Por ejemplo? El de Benjamin Button. No recuerdo ahorita el título. El libro es fantástico, es espectacular, o sea, a mí me encantó, y la película es un coñazo. O sea, pero, o sea, y que me perdone quien le gustó, pero... Pero el relato, la original era un relato, ¿no? Era un relato corto. Sí, pero no es solo no es solo un punto de extensión. Es más bien un punto de que toda la profundidad del relato, toda la belleza de ese proceso inverso de ir rejuveneciendo a lo largo del tiempo, de ir en contracorriente, se pierde en la película. Y se pierde detrás de un cara bonita que, bueno, o sea, sí que puede ser interesante su aporte, pero no sé, yo salí bastante desilusionada. Y fue una película que esperé mucho, justamente porque me había encantado. Esto nos va a dar más polémica que lo de si el manga es un cómic o no. Sí, yo creo aquí me van a linchar probablemente, moriré linchada, pero yo lo lamento, es que fue un cómic. No es que yo no leí el relato original, o sea que la película en sí no me pareció mal, pero puedo entender que a alguien le pueda aburrir incluso, pero a mí no me disgustó. No sé, yo me encontré con eso. O sea, quizás la única vez que yo he encontrado una película que supera con creces al libro es Jumanji. Es el único caso. En general... ¿Había un libro de Jumanji? ¡Sí! ¿Qué dices? Yo creo que era solo un juego. No, hay un libro de Jumanji. ¿Supera algo en algo? Es un cuento de niños. ¡Santo Dios! Lo que aprende. Sí, o bueno, para que vea. Y realmente el cuento no está mal, pero la película gana bastante, ¿eh? O sea, la cosa como... Bueno, no sé, a mí es que la película, depende del momento de la vida en el que la veas, tiene un valor u otro. Ah, bueno, yo es que la última vez que la vi era cuando la estrenaron, así que... Vale, entonces tiene mucho valor. Estupendo. Y con eso lo digo todo, ya está. Vale, no la volveré a ver entonces. Vale, pues nada. Oye, yo creo que vamos a dejar por hoy la de las reseñas de España. Veo que hemos abierto un buen tema de conversación que igual tenemos que hablar otro día más largo y tendido, y son las adaptaciones del cómic a la gran pantalla, que es un tema interesante. La verdad que sí. Y además que da lugar a bastantes opiniones, porque me estoy acordando ahora, iba a comentar el caso de Watchmen, y prefiero dejarlo para otro día porque seguro que me caliento. así que nada, lo dejamos por hoy en las reseñas de España. Entonces vamos a pasar directamente a nuestra zona USA. Wow, baby. Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué estás cantando In the Navy? Ah, no sé, porque ha sido zona USA Perdona, no. O sea, si empieza a cantar Born in the USA. Exacto. Digo, o sea, The Navy. Lo primero que te ha venido a la cabeza, por favor, canta la primera canción que te venga a la cabeza cuando oigas la palabra USA. In the Navy. Madre de amor hermoso. Salvando. Bueno, ya veo que ahora que pensáis que estamos desequilibrados mentales, igual no os hacéis caso en estas recomendaciones. Pero bueno, vamos a hablar un poco, como en todas las semanas, vamos a comentar un poco unas previews, unas primeras impresiones que hemos tenido, o vamos a comentar números un poco más aislados. Pues dentro de estas pequeñas primeras impresiones, o bueno, prácticamente lo que voy a contar hoy es una reseña de un número especial, pero vamos, no, como no es una colección completa, pues lo comentamos aquí en las previews. Primero voy a hablaros de el Batman número 700, anda que no ha llovido ya. Un número en el que se marca el regreso de Grant Morrison a la cabecera principal de Batman, y lo hace de mano de un número especial dibujado por cuatro dibujantes distintos. Pero que todo trata sobre más o menos el mismo argumento. O sea, para decirlo de alguna forma, es un argumento que se desarrolla en el pasado con Bruce Wayne como Batman, en el presente con Dick Grayson como Batman y en el futuro, que nos relató hace ya algunos meses Grant Morrison, con Damian Wayne, el hijo de Bruce Wayne, como Batman. Y en los tres tiempos están comentando el mismo caso, un caso que tiene que ver con viajes en el tiempo y cosas un poquito surrealistas. El número en sí no está mal. Los dibujantes podrían ser mejores, quitando la parte de Frank Quitely, que a mí me sigue gustando mucho. Y de todos modos, al final, lo único malo que tiene es que el argumento, lo que le ocurre es lo siguiente. Que el desenlace no es tan bueno o no es tan sorprendente como uno hubiera querido, sino que es más normal, por decirlo de alguna forma, de lo que parecía en un principio. O sea, más habitual de lo que uno podía esperar de Grant Morrison. Pero bueno, al fin y al cabo, uno igual no esperaba una gran historia para un número 700, sino algo más de que fuera un homenaje a la historia de Batman. Y tampoco parece que consiga hacer eso del todo, ¿no? Es simplemente un número más de Grant Morrison. Así que es un poco decepcionante si le esperas algo especial. Pero bueno, no está mal. Luego, por otro lado, tenemos dos números que podemos comentar sobre las colecciones nuevas que están saliendo en Marvel después de todo el lío de Siege, que son Avengers Academy y New Avengers. ¿Qué es lo que tienen? Ya hemos comentado otras semanas, si recordáis, los que nos lleváis escuchando más de una semana, lo cual puede ser algo extraño, que la semana pasada, o en el número anterior más bien, hablamos de Secret Avengers, hablamos de el Avengers a secas, los números 1, y esta semana tocaban Avengers Academy y New Avengers. Me da la sensación de que estos principios tienen sus cosas interesantes, pero son todos bastante flojeras. Todas las colecciones en general. Quizás lo que más gracia me ha hecho, por decir algo, ha sido el final de la Avengers Academy, que no voy a comentar, pero me ha parecido pues un giro interesante, aunque no es que no se haya hecho algo similar anteriormente, por decirlo de alguna forma. El New Avengers, tenemos a pues Bendis, nuestro amigo Brian Michael Bendis, dándolo todo como de costumbre, con su cabecera, esta vez dibujado por Stuart Timonen. Y aquí los protagonistas, ¿quién son? Pues se podría pensar uno que los protagonistas son los que salen en la portada, que serían pues Luke Cage, Spider-Man Lobezno, Iron Fist y demás, pero va a ser que no son muy protagonistas, que digamos, sino que son más protagonistas el Doctor Extraño, el nuevo, también está allí el nuevo hechicero supremo y demás, la trama pues gira un poco por esos aspectos más místicos. Quiero decir que en cada una de las colecciones están yendo un poco por un lado, casi por un género, por decirlo de alguna forma, pero ninguna están llegando a darlo todo. No sé exactamente cómo continuará la cosa, pero me ha parecido bastante pues normalito. Y el Avengers Academy pues está guionizado por el señor Gates y dibujado por Michael McCone, que es un dibujante que a mí me gusta bastante, y es una colección centrada en público juvenil, o sea, en público juvenil no, en protagonistas juveniles, perdón, por lo que el dibujo yo creo que le queda bastante bien. La academia, pues tenemos varios nuevos personajes y intentando enseñarles algo, están Justicia, Speedball, Tigra, Hank Pym, Mercurio y demás. Y la verdad es que es una cosa bastante normalita, casi de instituto, como el que dice, vamos, hasta que pues al final tienes un pequeño empujoncito a la historia que yo creo que puede llevarse, si se lleva bien, pues puede tener bastante interés. Pero vamos, ¿qué nos están luciendo, precisamente? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar un poquito, unas reseñas USA un poco más de más números y demás. Creo que tú, Anaís, tenías un comentario sobre Pale Horse, el primer número. Sí. Y bueno, selecciona este cómic porque es bastante curioso en el sentido de que, bueno, regresa a los típicos western, pero no al sheriff buenote que va matando y sacando a todos los bastardos del pueblo, sino es más bien un personaje con demasiadas caras, ¿no? O sea, tiene la historia comienza un poco cuando a Cole en pleno Wyoming, si mal no recuerdo, en 1860 aprox, se encuentra que en su casa, bueno, lo obvio, ¿no? Han matado a su familia y se encuentra a su mujer, bueno, violada y asesinada, ¿no? Y este hombre entra en cólera y decide, pues, asesinar, ¿no?, a la persona que ha hecho este crimen. Entonces, el dibujo a mí me pareció que deja un poco que desear, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los hijos de Cole se salva y lo acompaña a lo largo de este proceso de venganza. Y, no sé, más que parecer un niño, por ejemplo, parece un pequeño enano, ¿no? Uno de estos adultos enanos, sí. A ver, no encuentro una forma un poco más polite de decirlo, pero bueno. Gente de estatura corta, vamos. Sí, sí, vale. No, pero bueno, no sé. El dibujo no me parece que sea lo mejor, que podría estar bastante más currado. Sin embargo, la historia es bastante buena. Ahora, si estás esperando un final feliz, no. Si estás esperando los buenos y los malos, tampoco, ¿eh? Y si no quieres ver demasiada sangre, tampoco te lo recomiendo. No sé, a mí me mola y me gusta bastante. O sea que real, es una historia. Pero es una historia de sangre, venganza, ira, odio. O sea que es una historia como, en el sentido, como muy real, hay de drama. Que no, está, no de es drama. Drama, ¿eh? De historia de. Como, por decirlo de alguna forma, de la vida real, que las cosas son muy jodidas. Es que a mí lo que quizás más me gusta es que no es un drama. O sea, es una cosa como, a lo mejor va a sonar mal lo que voy a decir, pero es súper masculina. O sea, es rollo venganza, ¿no? A muerte. Sangre, pistolas, pero a muerte. Sí que hay un drama detrás y sí que se deja ver de vez en cuando, pero No es la idea principal que te transmite. Pero de venganza al estilo Kill Bill. Sí, un poco. Se podría decir que es parecido, ¿no? Vale. O sea, si vas esperando un dramón, no es el mejor. Es eso, vale. Es venganza y asesinato y sangre. Oye, si tienes idea de comprarte el cómic porque te gusta o te interesa eso, desde luego no parece ningún problema. Parece que lo vas a pasar bien. Sí, o sea, no sé. Me gusta porque a mí los western me gustan. No me apasionan, pero sí que me gustan. Y a mí me gustan los buenos. Claro, pero yo es que hacía tiempo que no encontraba una historia así del lejano oeste que no fuera perfectamente claro quiénes son los buenos, quiénes son los malos y el super sheriff que acaba con todo y transforma el pueblo en un encanto, ¿no? Me gustan esos personajes que realmente no son ni buenos ni malos, ¿no? O que son más bien malos con un punto bueno, más que al revés. Vale, no sé si, ya que estás hablando de esto, no sé si has visto una serie que se llama Deadwood. Sí, Ah, vale, ya me imaginaba que muy buena. Sí, si te gustaba esto, te iba a gustar eso, sí. completamente. Me encanta, me encanta. Sí, no, eso desde luego es una gran serie. Y sobre todo por eso, ¿no? Porque no me gustan los personajes típicos norteamericanos de los súper buenos y los súper malos. No, me gusta más. No, y ahora además en cómics, en series de televisión, en películas, en la ficción en general, yo creo que sí que están tirando más por no ir a lo blanco y negro, sino más a los grises y personajes así interesantes que no sabes muy bien por dónde te van a salir siempre. Sí, a ver, Eso está. yo no estoy muy segura, porque sí que yo creo que hay una parte cultural, ¿no? O sea, igual que, por ejemplo, y voy a hablar de los venezolanos porque vengo de allá, así que por favor, si insulto a alguien, no lincharme. Nosotros somos como súper histriónicos, ¿no? Y todo lo vivimos súper intenso y tal. Y yo creo que un poco las cosas, todo lo que es literatura, cómics y películas que salen de Venezuela, pues tienen ese punto, ¿no? Súper histriónico. Nosotros, bueno, somos súper dramáticos y tal. Un poco Y como las telenovelas, sin un poco ofender. menos, pero sí. Vale, En es que cambio, en Estados Unidos como que es súper importante, ¿no? Ser el popular, ser el bueno, ¿no? Y yo sí creo que eso está bastante asociado a la cultura. Que esté cambiando, no estoy yo muy segura, pero puede ser, ¿eh? no Puede sé, ser. no sé. A mí La me da la globalización, sensación, ¿eh? debe ser. Se están Sí, yo. volviendo un poco más europeos los pobres. Bueno, a lo mejor están haciendo autocrítica también, ¿no? De ya no somos los salvadores del mundo, a lo mejor ya solo formamos parte del mundo. Dios, eso ya no sé qué decirte. Bueno, me lo voy a Bueno, yo intentar quiero pensar creer. que sí, ¿eh? Yo quiero pensar que sí. Bueno, eso es, pensamiento positivo. Y nada, yo brevemente también nos quería comentar otro cómic que me he comprado, pero bueno, este prácticamente todo lo que tengo yo en mis manos se puede leer en internet. Es el libro, la recopilación de los mejores chistes y los más y algunos nuevos, gracias a Dios, de Cyanide and Happiness, cianuro y felicidad, que a mí personalmente es una de las tiras que me gusta más de internet, pero no sé si la conoces. En Vale, realidad la estoy tecleando ya, o sea. pues es un poco no para todo el Hostia, mundo. no, sí, sé que los conozco. Ah, Bueno, sí. No, no los tenía ubicados. Oh, ¿han sacado el libro? sí, un primer Oh. volumen y yo creo que están preparando otro. Yo tengo aquí en la mano el primer volumen que cuesta $13 con 99 y la verdad es que se lee demasiado rápido, pero yo qué sé. Me apetecía eso y si les podía ayudar a seguir haciendo lo que hacen, a mí me parece bien, porque yo me río mucho. Son, A no, son, veces son fantásticos, me parece esa clase de humor que te hace sentir a veces culpable por reírte. Bueno, a mí eso no me pasa muy a menudo tampoco, así que. Pues a mí O me sea, sí. pasa cuando sí, no sé, con esto quiero decir, porque se ríen o hacen chistes de cosas que son un poco más tabú que no suele hacer la gente y son un poco animales a veces. Pero yo creo que justamente cuando tú tienes un tema tabú, una forma de eliminar la atmósfera pesada que se genera es justamente hacer bromas y que se transforme en un tema normal, ¿no? Sí, Ya, sí es cierto pero que el enfoque que tienen ellos hay veces que es chungo, ¿eh? O sea, cuando tocan, sobre todo, yo he visto algún par de dibujos así de rollo adultos críos que, bueno, chocan a la vista, sí. no voy a negar. Exactamente. Bueno, el cómic y la tira que aparece diariamente la dibujan entre cuatro autores distintos y bueno, Es que simplemente sin leerte la tira diaria, sin leerte este cómic que tengo yo en las manos, simplemente le das la vuelta y te lees las citas que ponen detrás, que empiezan poniendo citas de cada, la madre de cada uno de los autores. Por Dios. Y la última pone, la madre de Matt no estaba disponible para la cita porque está muerta. Muy bien, muy bien. O sea. Y ya directamente dices, bueno, voy eso a leer, se llama a empezar bien. Bueno, hay una que también salió de una tira cómica que obviamente no es el mismo nivel que de agresividad, que es esto, que es Simon Cat, que para los amantes de los gatitos, más o menos todo el mundo lo conoce, que él sacó una serie de dibujos y tiene pelis también así cortitas en YouTube, y hará como unos 8 meses sacó el libro, y el libro está bastante, bastante bien, la verdad. Eso ya, pues, los amantes... Sí, sí, yo sí que lo conozco, y bueno, en este caso lo puedo recomendar, pues si no has leído nunca ninguna de las tiras que están en internet y lo tienes a mano, pues es una buena compra, aunque no dure mucho, porque no dura mucho leértelo, y tiene algunas exclusivas al final, pero si lo lees todos los días, a lo mejor tú dices, bueno, si es que esto, el 80% de lo que tiene ese libro lo voy a leer gratis diariamente. Vale. Bueno, hay gente que es que se nos va la olla. Es lo único que puedo decir en mi favor. Así que, nada, y ahora para terminar, podemos meter primero otra promo que teníamos de más. Sí, no, posible. y aparte sí, hay sí, un sí, audio sí. Correo, ¿no? Ya, bueno, pero eso después, ¿no? Sí, sí. Primero la promo y después el audio correo. Bueno, pues entonces vamos a dar de paso a la promo. Chicos. Perdonad un momento, ¿me podrías contestar unas preguntitas? Sí, claro. Mira, estoy haciendo una pequeña promoción. A ver, navegáis por internet, ¿verdad? Sí, claro, todos los días. ¿Y alguna vez os habéis preguntado cómo están hechas las páginas web que más visitáis? Sí, las hay muy chulas. ¿Y os gustaría hacer algo parecido? Bueno, pero eso debe ser muy difícil. ¿Y qué tal si os digo que podéis aprender a hacerlas en 10 minutos? ¿En serio? ¿Cómo? Escucha HTML Podcast, un micropodcast para aprender a hacer páginas web de manera rápida y sencilla, con capítulos cortitos, guía paso a paso y bien detallada, consejos para novatos y no tan novatos. ¿A qué esperas? Puedes escucharlo en el coche, en el metro, mientras sales a pasear con el perro o mientras haces el amor. ¿Pero qué me estás contando? ¿Tú estás seguro de eso? Puedes visitar el blog htmlpodcast.blogspot.com y puedes descargarlo desde iTunes, iVoox y BlipTV. Puedes aprender a hacer webs en 10 minutos gracias a HTML Podcast. HTML Podcast. Y recuerda, déjanos tu opinión en el blog y una reseña en iTunes. Pues nos has convencido. Ah, sí, sí, nos has convencido. Bueno, pues después de esta promo, vamos a ahora al rincón del... al vuestro rincón, al rincón del oyente, en el que, bueno, pues hablaremos pues lo que nos mandéis, las cartas... Así por correo postal. Sí, si logran que nos lleguen por correo postal, me voy a preocupar. Sí, si encuentro en el buzón una carta que pone para el noveno podcast, yo me acojono. Sí, exactamente. A mí me daría. Pero molaría un montón. A mí me daría miedito. Cada vez hace más ilusión recibir cartas en papel, pero reconozco que me daría miedo. Pues bueno, vuestros mails, vuestros comentarios y vuestros correos. Y bueno, creo que esta semana nos ha llegado algo, ¿no, Anaís? Ciertamente, esta semana nos llegó un audio correo de Sebastián. Y bueno, ¿lo ponemos? Venga. Bueno, venga, si no hay más remedio. Hola, muy buenas, soy Sebas, Goku Junior en Twitter. Y quería mandaros este audio correo para felicitaros por vuestro segundo programa. Felicidades. Y para darle la bienvenida a Anaís. Bienvenida. Y bueno, también quería comentar un par de cosillas sobre algunos temas que tratasteis en el anterior programa. Uno de ellos fue el mefistazo de Spiderman. Y mi opinión sobre eso, pues la verdad que un superhéroe acabe vendiendo su alma y la de su mujer para salvar a una vieja octogenaria, pues No creo que sea una gran idea, no. Sobre todo si, además de eso, se cargan 20 años de historia del personaje. Porque es que prácticamente muchas historias que se han contado desde que Spider-Man se casó con Mary Jane no son iguales. No creo que pudieran suceder. Como aquella ocasión en la que Kraven disparó a Spider-Man, disparó dardos tranquilizantes, lo sedó y lo enterró vivo en una tumba. Y al final Peter sacó la fuerza del recuerdo de su mujer, de saber que estaba su mujer esperándole en su casa, y eso es lo que le hizo salir de esa tumba y ganar esa pelea. Bueno, eso por poner un ejemplo. Y bueno, los cómics que han hecho desde entonces, pues la verdad, muy pocos merecen la pena. Y los que merecen la pena podrían haberse hecho perfectamente igual con Mary Jane al lado. Pero bueno, ellos sabrán. La cuestión es que las ventas poco a poco han ido para abajo. Y yo por mí, que sí siga, hasta que deshagan lo que han hecho. Bueno, otro tema era sobre un correo, no recuerdo muy bien el nombre de quien nos lo mandó, que dijo que el manga no es cómic. Y la verdad, eso no es verdad, como bien dijisteis vosotros. El manga simplemente es otra forma de llamar a lo mismo. Cómic, tebeo, manga, viene a ser lo mismo, pero de forma diferente. Es como si una película, por ser de un estilo o de otro, o estar en blanco y negro, dejara de ser cine, simplemente por ser distinta a la mayoría. Y eso no es así. Y bueno, para acabar, quería también daros una recomendación. Y esta vez también, esta semana también va a ser un manga de Osamu Tezuka, el que para muchos es el padre del manga moderno. Y el manga que os recomiendo de él es un tomo recopilatorio que aquí lo editó Dolmen Editorial con el título Bajo el aire. Es un recopilatorio de 16 historias cortas que tratan un poco temas bastante generales sobre la sociedad, sobre todo temas bastante adultos. O sea, si le echas un primer vistazo al dibujo, parece bastante infantiloide y tal, pero vamos, leyéndote la primera historia, que va de nazis, ya ves que de infantil tiene poco. Y la verdad es que es bastante recomendable, porque para 9 euros que cuesta el tomito, da para bastante. Ya os digo, 16 historias y cada una es muy buena, tratando, pues, por ejemplo, el tema de racismo, de la xenofobia, la envidia del ser humano, lo que puede llegar a hacer para conseguir todo lo que quiere. Y también trata el amor imposible. Hay un par de historias sobre amor imposible bastante, bastante duras. Bueno, y esa es la recomendación de esta semana. Bueno, mucha suerte y espero escucharos pronto. Adiós. Y bueno, ahora que regresamos, decirle, bueno, primero que nada agradecerle que nos haya agradecido, en mi caso personal, la bienvenida que me ha dado. Me ha hecho mucha ilusión, no lo voy a negar. Y bueno, agradecer que se haya tomado el tiempo del audio. Un aporte más a la guerra: ¿el manga es un cómic o no? No sé, yo estoy esperando la respuesta de Rafa, el creador de esta discusión. Y bueno, decirle a todos nuestros oyentes que en la medida en que nos manden audio correos, pues los iremos poniendo, decirles que siempre estamos aquí para escucharlos y comentarlos. Eso. Efectivamente. Exactamente. Y la recomendación que ha hecho al final de Bajo el aire de Osamu Tezuka, ¿la habéis leído alguno? No. No, yo de Tezuka solamente he leído dos tomos de Blackjack. Y es un poco penoso no haber leído más, porque supongo que es un clásico y un referente y algo importante, pero... es un genio absolutamente. Léete primero Adolf, y después yo recomiendo mucho un DVD que creo que lo tiene editado, no sé si Divisa o Celesta Visión, que es Animación Experimental de Osamu Tezuka. Miedo. O sea, está muy bien. Está bueno, muy bien. Habrá que echarle un ojo. Bueno, pues como hemos hecho el compromiso este con las recomendaciones de la semana de leer lo que nos manden, que no hayamos leído, pues ya tenemos otro deber más. Así lo apuntado. Lo tenemos. ¿Queréis comentar algo en especial? Yo no. Bueno, yo reiterar a los oyentes que manden correos y audio correos para saber de ustedes, que nos recomienden, que nos cuenten qué les gusta leer, para poderlo comentar aquí. Bien, yo ahora como he quedado mal ya no digo nada, ¿vale? Ups. Se trata de que alguien quede bien en este podcast, o sea que no te preocupes, por eso te hemos elegido a ti. Ya te dijimos en el anterior número que te habíamos contratado para algo. Y bueno, era para eso. Es para que haya alguien que sea amable y querible dentro de este grupo de personas. Yo soy un impresentable. Este hombre, otro tanto, pues. Alguien que sea decente, por lo menos. Exacto. No obstante, aunque se salga de nuestra indecencia, agradeceros a todos habernos escuchado y nos vamos a despedir por esta... Espérate, un momentito, que decir las vías de... Ah, bueno, claro, bueno, sí. Nos vamos a despedir, pero yo iba a contarlo todo ahí. Ah, lo ibas a contar todo, pues adelante. Sí, pero vamos, igual lo estoy diciendo mal. Vamos a ver si me lo sé. Yo digo eso, que nos vamos a despedir, no sin antes... No me habías oído eso. No sin antes recordaros que nos podéis encontrar en un blog buenísimo que se llama Noveno Podcast. Solamente lo que es normalmente, pues suele valer, pero novenopodcast.blogspot.com. También estamos en Twitter como La Gente Moderna y Los Gurús. Y nuestro nombre de usuario es Noveno Podcast, ¿verdad? Ajá. Exactamente. Y ya llevas dos de dos. Y tenemos también, supongo, un correo electrónico. Sí. Buah, es que yo te digo que somos modernos a todos los niveles. Y lo mismo, novenopodcast@gmail.com, supongo. Sí, 3 de 3, buah. Muy bien, muy bien. Parece que estoy, pues soy un habitual de esto y todo. Oh, sí. Buah. Bueno, pues eso, ahí tenéis para mandar lo que queráis, insultos, recomendaciones... Ay, espérate, te falta uno, ¿eh? Vaya, ¿Facebook? El Facebook. El Facebook del noveno... Somos demasiado. Vale, y el Facebook, ¿cómo será? Búscate Noveno Podcast y aparece... Sí, básicamente, es /pages/noveno podcast. Exactamente. Es muy apropiado porque este es un podcast en el que hacemos muchas pajes, o sea que tampoco andáis muy desencaminados. En cualquier caso, sea de un modo o de otro, os vamos a agradecer igualmente que contactéis con nosotros, que nos lo vamos a pasar nosotros aquí igual bien, aunque no nos escuche nadie, pero hombre, siempre hace ilusión compartir con más gente opiniones y demás, ¿no? Que se me olvida una cosa. No, ¿porque nunca me dejará despedirme? Sí, no, es que se nos olvidan las cosas. ¿Qué se nos olvida ahora? Se nos olvida el concurso super molón que tenemos. Ciertamente. Ay, es verdad, venga, pues dilo tú, Albertini. El Nims Quiz. Tin, tin, tin, tin, tin. Bueno, pues tenemos, sabes que tenemos un concurso que lo desarrollamos tanto en el podcast como en el blog. Que, bueno, pues hicimos la pregunta la semana pasada de quién, del nombre y nacionalidad de Rondador Nocturno. Y efectivamente era Kurt Wagner. Alemán, de Alemania. Alemania, ¿eh? Sí, suele pasar, ¿eh? Suele pasar. Pero no alemán de la alemán de la Guyana holandesa. Hay excepciones. Podría ser durante la ocupación nazi en Holanda, pues podría ser un alemán de Holanda. ¡Fuera! O sea, así de claro. ¡Fuera, farsante! Y bueno, tenemos ganadores que creo que el primero fue Oscar Carcedo. Ya os pondremos en el ranking, en el post. Y la pregunta de esta semana es, espérate que me la voy a inventar por completo. Creador del Capitán América. Ay, ya he dejado de hacer la música de fondo. Joder, que yo estaba haciendo ahí. Me puedes poner en loop. Estaba haciendo una música de fondo de concurso. Ah, vale. Bueno. Por eso, lo ponéis en un comentario. El primer comentario recibe más puntos. Y así sucesivamente. También tenemos un concurso en el blog que se adivina el concursante. Y el primer dibujo lo habéis averiguado muy bien, que era Alex Ross. La portada del X-Men 500, la Uncanny X-Men 500. Y tenemos ahora otra portada que, bueno, que también lo podéis averiguar todavía. Que también es muy fácil. Tenéis hasta el miércoles que viene para averiguarlo. Y ya, por mi parte, nada más. Vale, ya nada más. ¿Estás seguro? Creo que no. ¿Estás seguro, compañero? Es que claro, como he hablado tanto en este episodio, pues de repente... ¿Te sientes con la necesidad de soltar? Claro, necesito hablar. Bueno, pues el próximo día no te preocupes. Prepárense. Bueno, nos despedimos entonces. Hasta luego, Anaís. Adiós, chiquillos. Buena hasta semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Albertini. Hasta luego. Un placer tenerlos por aquí. Y a este que os habla, que soy Dani, y que paséis buena semana, mes y lo que toque entre un número y otro del noveno podcast. Os esperamos por aquí. Hasta luego. Hasta luego. ¡Adiós! Pero de bueno, hecho, la canción suena mejor cuando la cantas tú un poquito entrecortado. Que mola.